ante la visita de la comitiva argentina de derechos humanos a ese país, ¿no? La verdad que hubo un hostigamiento muy muy grande, imagínense si dice esto el ministro de gobierno, ¿no? Para hablar mejor del tema, sí. Y escuchar al titular del Comando Sur de los Estados Unidos, el mensaje que dio es temerario, lo vamos a compartir ahora con nuestro invitado, pero es temerario. Tal cual. Bueno, estamos, un gusto compartir este momento con Fernando Rey, es militante del Frente Patria Grande de Rosario, integró esta comitiva y vamos a charlar con él. Buenas tardes, ¿cómo estás, Fernando? Buenas tardes, muchas gracias por llamar. No, gracias por atendernos. Y bueno, comenzamos un poco con las palabras del ministro de Gobierno de facto de Bolivia. Contanos un poquito primero cómo surgió esto de ir a esta comitiva, a armar esta organización, esta comitiva para ir a Bolivia. Y bueno, ya cómo se desencadenaron los hechos ahí ya estando en Bolivia. Bueno, esto surge como una idea del Frente Patria Grande, pero también de muchas otras organizaciones de derechos humanos, sociales, políticas, sindicales, abogados y abogadas, frente a una situación que estábamos viendo desde Argentina con mucha impotencia, un proceso de cambio que transformó Bolivia profundamente, que era sacado del gobierno por la fuerza, con un golpe de Estado, y una serie de atrocidades en el marco de la represión para tratar de asentar ese golpe de Estado que se cometían contra el pueblo boliviano, sobre todo contra el pueblo pobre, contra el pueblo originario. Que bueno, la verdad que en un punto, Argentina fue uno de los países que más se movilizó inmediatamente posterior al golpe, movilizaciones en las principales ciudades del país, pero siempre nos parecía que no alcanzaba lo que estábamos haciendo y que teníamos que seguir dar un paso más para tratar de tener algún tipo de acción solidaria más explícita, más de poner el cuerpo y más de cercanía con el pueblo hermano. Y bueno, y ahí surge la idea de conformar una delegación interdisciplinaria, política, de organizaciones de derechos humanos, con experiencia de trabajo de recabar testimonios y de escuchar los padecimientos de los sectores populares y al mismo tiempo de transformar esa escucha en acciones políticas y legales. Y ahí, bueno, surge la conformación de la delegación y decidimos viajar a Bolivia, obviamente también invitados por organismos de allá, por la PDH de La Paz y por distintos espacios políticos, senadoras que nos hacen la invitación. Bueno, y ahí vamos. Tal cual. Fernando, bueno, hay una, son 12 puntos ya, hay una declaración de la delegación, pero quisiera preguntarte, entre lo que vieron ahí y pudieron palpar de cerca, lo que llega acá, ¿qué hemos tomado real dimensión de lo que está pasando en Bolivia? Mira, yo creo que, como pueblo, el pueblo argentino le fue llegando, ¿no?, información. Hoy es más fácil que te lleguen imágenes crudas de la represión, hay más acceso a la información, pero yo creo que nunca se llega a tener en la total dimensión, porque obviamente hay mucho bloqueo informativo y todo queda sujeto también a posibles interpretaciones y a relatos cruzados. Y la verdad que quisimos ir a construir una serie de informaciones, de testimonios, bien de primera mano, bien certeros, como para poder acercar no solo al pueblo argentino, sino también a la comunidad internacional, información bien dura y bien clara sobre cuáles fueron las violaciones de derechos humanos, garantías, libertades que se vienen desarrollando desde el golpe y que viene padeciendo el pueblo boliviano. Y la verdad que en ese sentido fuimos preparados para un trabajo intenso de escuchar y de sistematizar toda esa información, y la verdad que los resultados que conseguimos y que todavía estamos procesando, y seguramente dentro de unos 10 días vamos a sacar un informe mucho más extenso, pero bueno, ya habla a las claras los testimonios y ya el primer reporte que hicimos habla a las claras del nivel de brutalidad con el que está desarrollando la represión el golpe de Estado y el gobierno de facto de Bolivia para acallar las voces del pueblo boliviano y para tratar de someterlo por la fuerza. Fernando, ¿cómo andamos? Te quería consultar, ¿qué es lo que se ve en el espacio público de Bolivia hoy por hoy? ¿Se ve un pueblo que está luchando y es reprimido? ¿O se ve solamente alguno de los dos sectores? Te digo porque, como te digo, llega información muy desvirtuada, en donde, bueno, vos viste cómo pasa esto cuando el pueblo lucha, se apropia el espacio público y demás, es reprimido con esta idea de mantener el orden. ¿Cómo está? ¿Qué viste en el espacio público boliviano? Bueno, siempre el espacio público, en realidad uno habla de espacio público y en realidad es una serie de espacios públicos que muchas veces están territorializados, delimitados. Pero bueno, podemos decir que en general la impresión que nos llevamos es que estamos en un momento que no sabemos cuánto durará, de una muy tensa, muy espesa calma en Bolivia, que tiene que ver por un lado con un gobierno que salió brutalmente a impartir terror a su pueblo, con un pueblo que ha luchado muy intensamente estas últimas semanas, que lo ha pagado con muertes, ya se cuentan más de 35, con cientos de heridos, con cientos de detenidos, muchas veces que ni siquiera se sabe por qué lo están, o no hay información oficial, y con un montón de violencia ejercida contra ese pueblo. Entonces un pueblo que ha replegado de alguna forma a tratar de, primero de cosas muy básicas desde el humano, como es hacer el duelo de los muertos y de las muertas, recuperar a sus heridos, tratar de sacar de la cárcel a sus detenidos, y a partir de eso volver a reconstruir, digamos, las condiciones para tratar de seguir peleando por la libertad y porque vuelva un cauce de soberanía popular a la sociedad boliviana. En ese marco lo que vimos es mucho temor, vimos también mucha convicción de que este gobierno se impuso por la fuerza, de que es un gobierno antipopular. También es verdad, vimos una sociedad polarizada, con una un sector de clases medias, digamos, heterogéneas, pero que clases medias urbanas, que hoy está a la ofensiva en el sentido de ganar ese espacio público y de ser la voz que se escucha más, y todo un sector más popular de pueblos originarios que ha replegado fruto de la violencia, pero que está muy dispuesto a defender las conquistas y a no retroceder en el reconocimiento que tuvieron, por ejemplo, las culturas originarias y los derechos sociales y económicos que se han ganado en estos 15 años. Entonces me parece que yo lo caracterizaría como una muy espesa calma, y en ese marco un gobierno que es un gobierno de dictadura, pero que trata de aparecer como un gobierno democrático. Entonces hay un extraño funcionamiento de algunas de las instituciones, y por el otro lado una oposición, en este momento el masismo, que también se está reacomodando, y a partir de eso trata de hacer funcionar los espacios institucionales en los cuales tiene mayoría, tratando de garantizar cuestiones muy mínimas por ahora, como es que se avance en el proceso electoral, como es que exista una ley de garantías que al menos ponga algún tipo de impedimento, de detención al tema de la persecución política, la violencia contra el pueblo, Y algo de reparación a las víctimas. Un poco esa es la situación en muy pocas líneas. Perfecto, Fernando. Justamente la pregunta que te iba a hacer era sobre el punto que tocaste últimamente de tu gran comentario y tu gran descripción, que tenía que ver con esto, ¿no? Con el plano institucional. Este gobierno con fachada democrática, pero que una dictadura de las más reaccionarias de Latinoamérica, ha convocado elecciones. ¿Cómo ves a los sectores con los que se vincularon ustedes este llamado a elecciones? ¿Cómo ve la perspectiva de algún líder emergente dentro del MAS? Digo, ¿cómo está ese tema? Porque obviamente los discursos que llegan son totalmente difusos, ¿no? Claro. Mira, lo primero que se me ocurre decirte es que en esta situación tal cual está hoy, no hay elecciones democráticas posibles. O sea, no es posible elecciones democráticas cuando impera la impunidad de los crímenes de Estado, o sea, cuando hoy tenemos cientos y cientos de víctimas a las cuales no se ha reparado, no se ha escuchado desde el Estado, ni siquiera se las ha reconocido como víctimas. Entonces, ahí hay un primer punto que es muy difícil pensar en un proceso electoral sin reparación de los crímenes que se han cometido, o al menos escucha de las víctimas y reconducir eso hacia un diálogo que realmente reconozca la violencia que se ha ejercido. Por el otro lado, es muy difícil pensar un proceso electoral, una campaña política con el nivel de persecución al que están sometidos hoy todo militante del MAS, todo militante de los movimientos sociales, todo exfuncionario del proceso de cambio. Hoy prácticamente no puede hablar de su adscripción política, no tuvo que guardar y esconder los elementos que lo identifiquen con el proceso anterior. Digo, en esas condiciones es imposible siquiera imaginarse una campaña electoral medianamente democrática. Así que es muy incierta la situación. Ambos sectores, tanto el oficialismo dice, como la oposición democrática, dicen que quieren que la situación se resuelva lo antes posible con unas elecciones, pero la realidad es que unas elecciones sin diálogo. Se nos cortó. Fernando. Básicamente el proceso preelectoral es muy difícil de pensar. Al mismo tiempo, el movimiento al socialismo está discutiendo en clave electoral también, y están discutiendo y salen un montón de nombres de compañeros y compañeras a los que se considera como posibles candidatos en los distintos planos, y bueno, a presidente y vicepresidente. Y hoy es un debate que, en las condiciones muy difíciles y muy complejas, hoy, porque no hay derecho a la... O sea, hoy estamos hablando de que el MAS, por ejemplo, tiene que decidir candidatos, candidatas, casi sin derecho a reunión, a libertad de expresión, a libertad de opinión. O sea que es muy muy complicado, pero bueno, lo están intentando hacer. Perfecto. Le recordamos a la audiencia que estamos conversando con Fernando Rey, militante del Frente Patria Grande de Rosario y integrante de la delegación argentina ahí en por los derechos humanos en Bolivia. Alguna de la manifestación de esta delegación tienen que ver con 12 puntos, masacre a la población civil, desaparición forzada de personas, la verdad que aberrantes, torturas, violaciones y delitos sexuales van a estar en este informe, pero Fernando, te quería preguntar sobre algo puntual que seguramente tienen, porque tienen mucha relación y mucha data sobre la persecución selectiva de dirigentes de movimientos sociales. ¿Cómo me puedes ampliar lo que están viviendo las organizaciones sociales, los referentes de los movimientos sociales ahí en Bolivia? Las organizaciones sociales hoy se encuentran asediadas por el Estado represor. O sea, en primer lugar, se las ha agredido brutalmente con la represión, tanto en momentos de movilización como en momentos de calma, llegando y yendo tras los dirigentes y las dirigentas del movimiento social. Y por el otro lado hay un proceso de intento de cooptación y de fractura de las distintas organizaciones sociales, o sea, de tratar de pasar por encima y de socavar las lideranzas que hoy existen, los entes orgánicos, y tratando de comprar y de una mezcla de coacción y al mismo tiempo de compra de dirigentes. Pero las organizaciones sociales estamos hablando de un país con organizaciones sociales muy importantes, ¿no? con una historia de lucha y de construcción del movimiento social, y bueno, las organizaciones sociales están convencidas de que van a superar esta situación, pero la situación es muy difícil. Digamos, nosotros hemos tenido la posibilidad de reunirnos con la primera plana de los movimientos sociales de Bolivia, con lo que es el movimiento sindical campesino, la CESUC-TV, el principal movimiento, uno de los principales movimientos de Sudamérica de mujeres campesinas originarias, como son las Bartolinas, y obviamente la dirigencia tiene obviamente toda la dignidad y toda la fortaleza que ya le conocemos, pero al mismo tiempo muchísimo, digamos, no temor, pero sí están evaluando permanentemente cuáles son los movimientos que tienen que realizar para no poner en riesgo la vida de los compañeros y compañeras, o las construcciones que han costado décadas de fortalecer. Así que bueno, en esa situación están, y al mismo tiempo discutir la salida política para esta situación. Hablando de eso, Fernando, te quería consultar sobre Evo Morales. Digo, ¿él sigue manteniendo la centralidad en la política? ¿Sigue siendo una figura que lo recatan todos los sectores progresistas de Bolivia, del MAS y demás, o a Evo se tiene, digo, se lo tiene ya exiliado, sabiendo que su retorno es muy difícil y se está intentando reconstruir sin la centralidad de Evo Morales. ¿Cómo juega en esta mirada la figura tan potente de Evo Morales y Linera, ¿no? En este contexto, porque me parece que también ese debe ser un tema y un eje de debate, ¿no? Sí, Evo tiene la misma centralidad que tuvo en los últimos 15 años en Bolivia. Para todos los sectores movilizados, se hayan distanciado más o menos de su gobierno, sean, digamos, 100% leales los últimos años o hayan tenido mayor autonomía, Evo es una figura imprescindible. Todos los sectores sociales y políticos de Bolivia, que se enfrenten al golpe, van a escuchar la opinión de Evo y aparte tienen diálogo directo con él. Evidentemente la situación, y han resuelto al menos un sector, el sector que más ha primado institucionalmente en estos últimos días, se ha terminado de resolver esa situación en la cual Evo da un paso al costado para tratar de reconducir democráticamente al país. Ahora, eso para nada lo saca de la centralidad política y Evo es parte protagónica del armado que vaya a salir de esta situación para tratar de que los sectores populares tengan una opción en el caso de que se abra la posibilidad de un proceso democrático. Lo que, insisto, está por verse, porque en estas condiciones es inimaginable. Muy bien, Fernando. Bueno, agradecerte muchísimo por el tiempo, por tu concepto y... Nada, preguntarte que si te quedó algo ahí en el tintero y en las nuevas acciones de la delegación, está por salir el informe dentro de un par de días, pero qué se ha charlado y cómo se viene, si se viene una continuidad con este apoyo a Bolivia. No, lo último, bueno, muchas gracias por el contacto, lo único que se me ocurre agregar es que muchísima gente de Argentina, comunidad boliviana que vive en Argentina, pero también argentinos y argentinas nacidas aquí, hemos sido fuertemente impactados por la situación de Bolivia. La verdad que hubo muchísima solidaridad espontánea, pero a la vez muchísima impotencia durante esas primeras semanas. Nosotros tratamos con esta delegación de que el pueblo argentino no solamente pueda, de que podamos dar ese granito de arena para tratar de que la comunidad internacional entienda mejor lo que está pasando en Bolivia y al mismo tiempo se activen mecanismos que de alguna forma al menos moderen la impunidad con la que está actuando el régimen, sino también para poder representar a toda esa gran cantidad de argentinos y argentinas que se sintieron solidarios con el pueblo boliviano y que creo que estaban esperando de que al menos algunos sectores de la política en Argentina, en este caso del campo popular, de los que somos más, insistentemente latinoamericanistas, internacionalistas, demos un paso al frente y bueno, esperamos haber podido representar, expresar esa voluntad y esa solidaridad que existe en nuestro pueblo. Muy bien, Fernando, te agradecemos muchísimo, te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo para ustedes, muchas gracias.